Yo creo que yo cumplí un ciclo dentro del trabajo que hice dentro de la Academia de Economía. Estoy súper contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno. Hay mucha gente que trabajó por el cambio y no todos han tenido la posibilidad, lamentablemente, de participar en el gobierno, así que yo fui una de las pocas afortunadas y eso tengo que agradecerlo. Trabajé, como dice José Pedro, con muchas ganas, con mucha gente y bueno, ya se cumplió un ciclo y el intendente decidió que dentro de su equipo de trabajo más cercano quiere tener una persona con un perfil distinto y eso está en todo su derecho.